Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco, aquí por la 100.9, por la FM Riachuelo. Estamos en Suárez 421, en la planta alta del movimiento popular Los Pibes, en la sede de aquí del barrio de La Boca. Quien les habla, la Tana Basigalupo, los va a estar acompañando durante todo el programa de hoy, en el cual vamos a estar con visitas. Tenemos a unos compañeros de que hacen fútbol aquí en el barrio. Bueno, después nos van a ir contando ellos. Y también tenemos agenda porque empezaron las vacaciones de invierno. Me imagino que las mamis, los papis deben estar chochos, contentos, felices de tener todo el día a los niños en casa y pensando, craneando a dónde los puedo llevar, a dónde los puedo sacar a pasear. Y bueno, vamos a empezar. Calculo que durante la semana vamos a estar informando diversas agendas que se están realizando aquí en el barrio, algunas con entrada gratuita, otras que hay que colaborar con alguna pequeña entrada, pero bueno, la idea es que puedan disfrutar los niños este descanso que les toca. Bueno, hoy 21/7 los vamos a estar acompañando. Nos pueden escuchar a través del 100.9 de su dial, si nos pueden enganchar por aire, sino en www.fmriachuelo.com.ar. Ahí es nuestra página, hay una radio en la parte superior, cliquean ahí y pueden escuchar el programa en vivo. También nos pueden escuchar a través de Radio CUT como FM Riachuelo. Buscan dentro de FM Riachuelo, Rompe el Cerco, y ahí va a aparecer la grabación del programa del día de hoy. Es con un poquito de delay, pero bueno, se puede escuchar perfectamente. También nos podés buscar en tus redes. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba FM Riachuelo. Del otro lado del vidrio, hoy me acompaña el pulpo de aquí, de la FM Riachuelo, el señor JR. Y en la parte de streaming está la compañera Moni Pérez, el corchito erótico de la Riachuelo, que además de un montón de cosas que hace, como conducir programas, como hacer producción, como coordinar una herramienta en este mundo de el movimiento popular Los Pibes, también opera streaming. Así que bueno, esperemos que salga todo bonito. Bueno, vamos a empezar el programa. Primero, como siempre, nos tenemos que vender, porque la situación está complicada para todos, para todas. Y bueno, se hace un poquito complicado mantener las instalaciones porque hay que pagar luz, servicios, agua, impuestos. Y bueno, ofrecemos diferentes servicios. Si quieres hacer un programa en la FM Riachuelo, la grilla está abierta todavía. No te pierdas tu lugar. Puedes venir, armar tu programa y bueno, te damos la posibilidad de conversar con nosotros para ver cómo arreglamos por el pago de ese espacio. Lo haces comunicándote al 11 22 68 65 19. También lo podés hacer ingresando al Instagram del Productivo Riachuelo, que es arroba Productivo Riachuelo, y ahí dejas un mensajito y a la brevedad los compañeros te van a estar respondiendo. No solo podés venir a hacer un programa, si necesitas un spot publicitario, te lo hacemos acá en La Riachuelo. Si necesitas un spot para difundir por el barrio, también lo podés hacer vos o te lo hacemos nosotros aquí en la FM Riachuelo. Ofrecemos servicio de fotos, de videos, para eventos, como también todo lo que sea referido a audio, como parlantes, micrófonos. Y también, si querés amenizar un evento, te ofrecemos un DJ que va y que puede pasar música en tu cumpleaños de 15, en la comunión, en un festejo, en un aniversario. En un casamiento también puede llegar a ser. Así que esperamos, como te dijimos, comunícate al 1122-686519, dejás un mensajito de texto y después nosotros nos comunicamos con vos. O a través de Instagram, @ Riachuelo Producciones o Producciones Riachuelo. ¿No saben? ¿Me dicen? No, Riachuelo Producciones, Riachuelo primero. Bueno, hechas todas las presentaciones, vamos a ir a un temita musical, a ver qué nos tiene preparado el amigo JR, y después nos metemos de lleno en el programa de hoy. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado, paralizado. Había quedado Continuamos con Rompe el Cerco. Bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco, son las 17:24 y tenemos visita hoy en el piso de la Riachuelo. Estamos con Alejandro y con Yamila, ellos son integrantes de Garita Fútbol Club, exacto, ¿no? Sí, sí, que está funcionando en California y Las Vías, más precisamente en el barrio chino, lugar emblemático de aquí del barrio de La Boca. Y bueno, cuéntenos, a ver, lo que te voy a pedir es que te acerques más al micrófono, porque de ahí no te van a escuchar, exacto, y que hables bien de frente al micrófono, vos también, Yami. Vale. Bueno, contanos, Ale, ¿hace cuánto están realizando esta actividad en el barrio? Bueno, estamos en esta actividad más o menos hace, los chicos en realidad, hace 4, casi 5 meses. Nosotros llegamos hace mes y medio. Sí. Con Yami, con Dulce, que son dos amigas, y nos sumamos al equipo que se está armando, estamos iniciando, uh-huh. pero poniendo todo nuestro empeño y cada uno aportando lo que sabe para que este proyecto perdure en el tiempo. Vos decís, hace 4 o 5 meses empezó. Sí. ¿Y quién lo empezó el proyecto? Bueno, lo empezó un chico que hoy no está, que no voy a hablar. Y lo siguió otro compañero nuestro, Cristian, junto con el profe Faccini, con Roxana, con su marido, y ellos venían llevando a cabo el funcionamiento de lo que es el proyecto del club. Y una vez que nosotros nos acoplamos a ellos, fue tomando más color la cosa, exacto, sí. Y bueno, hoy se está formando, estamos iniciando. Perfecto. Estamos iniciando. Sí, sí. ¿Y el espacio donde están? Sí. ¿Es un club cerrado o están en una plaza? Es entre plaza y un pasaje. Es como un pasaje que se hizo una canchita. Ajá. Que está entre Daniel Serri justamente y California en el medio. Sí. Y bueno, se empezó a usar el espacio para los chicos. Ah, buenísimo. Y hoy lo tomamos con los chicos, lo tomaron. Para hacer este propósito, para cumplir esto de querer hacer un club, ¿sí? Perfecto. Y bueno, ¿y qué es lo que hace el club? Cuéntenos las actividades para que los conozca el barrio, ¿no? Bueno, ahí Yami te va a contar un poquito. Bueno, a ver. Así dale, habla. Dale. No, dale. Está nerviosa, Yami. Se nos pone nerviosa. No te pongas nerviosa, Yami. Estoy yo acá adelante, mira. Vale. Lunes, miércoles y viernes. Los chicos entrenan fútbol, sí, con el profe, y por ahora es masculino, pero bueno, vamos a sumar al femenino. Me parece ya están las nenas, tenemos sí, un equipo importante con las nenas y nos vienen pidiendo cancha. Está bien, está perfecto. Nos vienen y nos sí, apuraron ya, ¿no? Que quieren, así que ya pronto. Ya está, ahí está la profe y vamos a ser los profesores de las nenas. Buenísimo, sí, sí, buenísimo. También queremos... Asumimos ese compromiso con la compañera y... Porque ella tiene 3 nenas ahí, aparte. Ah, claro, no solamente la mitad del que colabora, equipo sino que claro, también tiene la mitad del equipo, exacto. Claro, más vale, más vale. Y bueno, ese está bueno, está bueno. ¿Y hacen? ¿Van, practican fútbol y nada más? ¿O reciben alguna merienda? Los chicos es así, los horarios son de 5:30 de la tarde. Sí, acércate al micrófono y quédate quieto. Está nervioso, sí, Yami, está nervioso. Sí, después me dicen a mí. Me están cagando a pedo. Sí. Los horarios son de 5:30 a 6:30. Terminan los chicos, van a tomar la merienda, que ahí las chicas siempre se encargan de eso, y, sí, y ahí entrenan los grandes, de 6:30 a 7:30. Terminan y vienen a tomar la merienda otra también. Vez. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. Chicos grandes, definime edades. Y tenés varias categorías, y de a partir, no sé, hay chicos de 4 años a veces entrenando, de 3, hay unos cuantos, sí. Sí, hasta casi, y los grandes, y hasta de 11. 16. Sí, 16. O sea, esos se entrenan en el espacio, vendría a ser más temprano, de 5:30 a 6. Los más chiquitos. Los más chiquitos. Los más chiquititos. Sí. Más temprano. Exacto. Y a partir de las 6:30 ya vienen los de 16. Exacto. Y más grandes también. Exacto, estamos dividiendo en dos las categorías. Uh-huh. Tenemos de una edad hasta una edad. Por eso, temprano. Qué edad, ¿de qué edad a qué edad y entrenan? Pero a veces varían porque vienen chicos de 4, de 5, de 6, todos van a entrenar. Los chiquitos en el primer turno. Perfecto. Y después el profe Facchini se encarga de los grandes. Siempre los cierra con fútbol. Físico y fútbol. O sea, les hace hacer actividad física. Exacto. Ah, sí, sí. Buenísimo, sí, sí, sí, buenísimo eso. Tienen un profesor que los entrena. Y después una merienda. Y todos los días que están, la merienda, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cuántos chicos hay? Y algo ahora? Más. Algo más. Los viernes estamos sumando la cena. Cena. Sí, ah, sí. Pero para todos, los padres y los que estemos ahí y todo. Y todo lo que para pase compartir. Que necesite. Eso es una familia. Totalmente. Garita Fútbol Club es una familia. Perfecto. Todo el que se buenísimo sume va a ser parte. Buenísimo. Y es bienvenido. No hay rangos ni nada. Ahí todos participan, colaboran y son libres de ayudar a los chicos. Eso. Está espectacular. ¿Y la olla por qué? ¿Por qué se les dio? Porque somos del barrio, sí, somos de La Boca, nosotros comemos, nos somos felices comiendo en una olla. Y aparte también hay una... Con está, los pibes, está, unir están a viendo, los chicos a nosotros. ¿Están viendo la necesidad que hay en el barrio? Total. Los chicos. Sí, pero yo más creo que necesidades, lo que queremos es mostrarles que somos una familia. Igual no mostrarles chicos, las miserias, sino mostrarles algo más sólido, que es somos un grupo. Y vamos a estar en las los buenas y en las malas. Están esperando todo. Lunes, miércoles están esperando. Nos piden la comida ya. Nos piden ya. O sea, pero porque vienen. El día. Hay un video que le pasamos que están los chicos tirados en la canchita, todo. Con, no teníamos platos, nada. Uh-huh. Y nos prestábamos los cubiertos, los platos, y eso estaba bárbaro. Acá me están avisando que los videos los están pasando. Ahora sí que están saliendo, bien, por, están saliendo por YouTube. Eso es un importante trabajo hermoso. Uh-huh. Hermoso. También sí, sumamos, sí. Siempre están cortando el pelo también. Los ah, chicos. Bárbaro. Sí, sí. Sí. Bárbaro. Todos los días. Todos los días. Todos los días, bueno, siempre los chicos, del que se quiera, sí, cortar, se corta con nuestra compañera Dulce, sí, que sí, se encarga de eso. Vienen unos cuantos peluqueros de distintos lugares que conocemos, pero ya es casi fijo que lunes, miércoles y viernes hay un peluquero para cortarle mínimo 2-3 chicos. Ah, bueno. Que es un montón. Es bárbaro. Es un montón. Bárbaro, sí. Y mantener a los chicos siempre prolijo, alineado, que se empiecen a valorar de chico también. Claro, claro, eso es importante, ¿no? Y el entrenamiento, en el entrenamiento de fútbol, ¿no? O sea, como vos decís, la intención es que se den cuenta o que conformen una familia, ¿no? Entonces, sí, hay reglas de convivencia. Sí, sí. Es difícil imponérselo porque uno, qué sé yo, tan difíciles las cosas. Hoy una persona le pone un límite a un chico y viene el padre y te hace un requilombo y te tenés que pelear. Estamos limitados a veces también. Claro. Es la realidad. Yo si veo a un chico que está queriendo agarrar droga, cualquiera de los pibes que estamos ahí, no lo vamos a permitir. Y somos capaces de actuar enseñándole de verdad una grandura. Pero estamos limitados. Tiene padres y uno no puede pasar eso. Es difícil. Uh-huh. Hace poco le clavaron una lapicera a un director acá en una escuela porque, no sé por qué, pero es difícil. Sí, está complicado todo en general la situación, claro, de todo el país, claro, ¿no? Claro. Hay mucha violencia. Sí, hay mucha violencia. Mucha violencia. Nosotros limitamos hasta donde podemos. Sí. Esto, claro, no te sirve, acá no se viene a pelear, acá se viene hasta a divertirse, a entrenarse y a ser el mejor. Claro. Y hacer amigos. Pero ese, bueno, es el fin, eso. Okay. Si lo, cuando vayan, ojalá, me dijeron que probablemente el viernes, nosotros usamos el espacio para hacer amistades. El viernes vienen las chicas de que van a ver a Boca, son un montón de chicas, se llaman las pibas de Boca. Sí. Y se juntaron todas, que son de distintos barrios, van a venir a hacer la olla con nosotros el viernes. Buenísimo. Y, ¿sí? Y bueno, eso somos. el que venga, que nos dé una mano, pero que sea parte. Claro. ¿Eh? También agradecerle a Silvia Benvenuto, que está con el movimiento La Boca es Alegría. También nos vienen facilitando, ayudando, respondiendo en un montón de cosas. Y eso es importante, es lo que necesitamos. Claro. Porque no es para mí, ni para ella, ni para Cristian, ni para el Gordo Faccini, ni para nadie de los que estamos. Es para los chicos. Y ojalá que el día de mañana venga otra persona acá, se siente y diga que sigue creciendo esto, ¿no? Porque... Sí, estamos viendo, ya hemos tenido varias entrevistas sacando a los clubes de que ya son como bohemios, que son claro, clubes no, ya bueno, establecidos. Bohemios existe antes que Boca. Claro, establecidos terrible. En el barrio. Estamos viendo que se están dando esto de armar escuelitas de fútbol. En la vez pasada hablamos con los chicos que están en Plaza Mateu, también acá en Plaza Solís. Se van dando lugares donde se van abriendo espacios y lugares que también son conflictivos, porque bueno, el barrio chino es un barrio, se puede decir, es una zona de La Boca que el que no conoce, para el que no conoce, es complicada. Por ahí uno que vive en el barrio dice, no, pero si nosotros... Bueno, pero el que viene de afuera es como que por ahí, ¿viste? Dice, le dicen, no, para esta zona no vayas. Y esto que están haciendo ustedes es hermoso porque va a provocar que la gente se empiece a acercar a lugares y que sepa que no todo es como te lo cuentan, sino que lo tenés que ver vos y que hay un montón de gente que está peleando y luchándola para sacar a los pibes, como vos dijiste, ¿no? Si ves a un pibe que está a punto de meterse con uno para buscar droga, tratar de rescatarlo, de sacarlo y de decirle, esto no te conduce a nada. Y obvio. Sí, sí, un poquito es eso, el fin siempre va a ser ese. Es el motivo principal de todo esto. Y que esas criaturas estén bien, es lo que queremos. Darle una herramienta y un espacio. Después depende de ellos. Exacto. ¿Y cuántos chicos hay ahora en cantidad? ¿Cuántos son más o menos? Tenemos... de 30, 40. Y a veces un poquito más. Un poco más. A veces vienen muchas veces vienen de visita. Hay un padre que viene y se quedan los chicos ahí y no se quieren ir. Claro. Pero siempre tenemos dos, tres que vienen ese día y otro día y se van salteando. Pero casi siempre son los mismos chicos y base son 30. Sí. Perfecto. Sí, base son 30 chicos. Perfecto. Es bueno. Un montón. Ustedes están funcionando, entonces me dijiste en la calle... Entre Daniel Serri y California. ¿Pero qué calle? Entre Daniel Serri y California. ¿Cuál es la cortada? ¿Sabés qué? Mirá, quedo las mal. Las vías, yo le digo. Pero bueno, las vías. Las vías California entre California y Daniel Serri. Sí. Están lunes, miércoles y viernes a partir de las... 5:30. De las 17:30. Y bueno, ¿y qué necesitan? ¿Qué es lo que está? Porque toda entrevista termina acá en la FM Riachuelo, toda entrevista termina con el mangazo al barrio. Está bien. Sí, hay un montón de agrupaciones y gente que tiene y que puede ayudar. Exacto. Y no hay que ser mezquino, por favor. Nosotros estamos los miércoles, los martes, lunes, miércoles y viernes, damos merienda. Cualquier cosa que sea para una merienda es bienvenida. Y los viernes le damos la cena, también es bienvenido. Pero fuera de eso, lo que estamos necesitando como club son redes, pelotas, equipamiento para poder darle a los chicos un mejor entrenamiento y que ellos vean que el lugar que tienen vale la pena venir todos los días, porque nosotros vamos a pelear para que tengan lo mejor también. Pero bueno, necesitamos que sí, que nos ayuden y que entiendan que este es un proyecto, que vamos a dar lo mejor. Pero necesitamos que la gente también nos dé su empujón. Sí, ¿no? Sí. ¿Ya hablaron con alguna de las organizaciones de ahí de la zona? No, en su momento Nati Quinto subió el número de Yami a la red del barrio, pero hasta el día de hoy nadie nos llamó, claro. Entonces dije, yo no sirvo para estar molestando a cada rato. Todo si el que nos quiere ayudar... nos va a ayudar, y el que no lo vamos a estar tampoco insistiendo. Nosotros si tenemos que comprar, lo compraremos. Perfecto. Pero no. Eso, el que nos quiera ayudar es bienvenido y somos Garita Fútbol Club para los chicos, así que bueno, eso. Bueno, también agradecer a Ale, de la panadería. Ah, no, a Mariana, a Mariana. La chica de acá de la panadería San Juan, que todos los lunes, miércoles y viernes nos dan una mano, eso siempre. Eso habla del barrio, claro, del compromiso, porque van de iglesias, de todo, que ya están armados, y ella prefiere guardarnos a nosotros, que sabe que no tenemos nada. No. Y entonces, nada. Y después un montón que ayudaron. A Choco, que es uno de los pibes que está con nosotros, lo ayudan los pibes de Boca, son unos fenómenos. Nosotros tenemos un trapo legendario colgado ahí en la placita, y es de Boca, y lo vamos a defender con nuestra vida, ¿eh? Porque nos representa a nosotros, a nuestro club. Perfecto. Y qué bueno, ¿no? Agradecerle. Con ese escudo que tenés en el pecho. Sí, amo a River, pero soy de la Boca, y amo lo que hacemos. Muy bien, muy bien. No tiene nada que ver. Pero los pibes de Boca, los pibes de la hinchada de Boca, unos genios, la verdad, que nos vienen apoyando bastante. Más a Cristian, a Choco, que está como... Queremos que sea nuestro referente. Cuesta, pero bueno, cuesta. Porque necesitábamos, necesitamos que uno de los chicos tome como el rol fijo, sí. ¿Entendés? Y para mí tiene que ser él, y ya lo van a conocer en un momento, pero vienen haciendo mucho. Los pibes que están ahora, en este momento, mientras estamos acá, ellos uh-huh. están entrenando y preparando la merienda. Ah, buenísimo, claro. Así que eso no se va a cortar nunca, y bueno, nada, son bienvenidos. Y bueno, entonces lo único que haría falta por ahí, para que tenga más difusión, es hacer un spot para pasárselo acá en la Riachuelo. Sí, bueno, pidiendo buenísimo. Pidiendo colaboración, eso estaría bueno. Por favor, sí, estaría bueno, estaría bueno. Así que bueno. Vamos a agregar también, bueno, estamos esperando las donaciones de boxeo. De boxeo, estuve hablando ahí con una de sus compañeras que tienen profes de boxeo, que nos pueden orientar, nos pueden tal vez dar una mano. O capaz que un día se puede articular para que den una clase allá. Buenísimo eso. Calculo que sí, que eso estaría muy bueno. Nosotros ya estamos preparándonos para eso, en la brevedad. Fútbol, boxeo y femenino también. Perfecto, ambos. Perfecto, buenísimo. Fútbol, boxeo, femenino, merienda. Merienda, cena, que se traigan el colchón y que se vengan acá con nosotros. Peluquería, todo completito. Todo, sí, las peluquerías. Todo a pulmón. Todo. Acá. Hay mucho amor acá, hay compromiso. Sí. Somos pibes del barrio y que sabemos lo que hace falta. Y hoy no somos ningún partido político, no somos nada. No sabemos el día de mañana, ¿no? Claro. Porque nunca hay que cupir. Exacto. Pero hoy nos valoramos que estamos haciéndolo porque queremos hacerlo. Sí, justo nosotros siempre decimos, ¿no? Que bueno, fuera de los partidos políticos... lo ideal es estas cosas que se hacen, que es organizar el barrio, pero no organizarlo de mala manera, sino organizarlo bien, desde el amor, desde compartir vida, compartir alegrías. Y el fin de todo es el mismo. Exacto. Es ayudar al prójimo, ¿no? Ayudar al vecino del barrio, al chico, al pibe que no entre en las drogas. Sabemos que es un barrio complejo en un montón de cosas, pero uh-huh. necesitamos hacer algo. Si nos quedamos en la queja todo... Claro, no pasa nada. Exactamente. Y más allá de cada bandera, no importa a mí el color, yo soy de River, está de Boca, pero vamos por lo mismo, está el peronista, el que no lo es, y bueno, chico, acá si no nos ayudamos entre nosotros, no nos ayuda nadie. Exacto. Y para que una sola agrupación esté fuerte, necesita de todos los demás. Y nosotros hoy necesitamos. Capaz que el día de mañana, ojalá puedan necesitar de nosotros y podamos brindárselo. Bueno, pero lo que hacen ustedes está bueno, porque aparte es transmitir una idea de, como vos decís, ¿no? De la frase que no es una frase nada más, el nadie se salva solo, que está hecho carne en mucha gente como en ustedes, que deciden dar el paso y ponerse al servicio del barrio, porque el barrio lo necesita. Así que está muy bueno. Te quiero agregar algo, viste que hablaste de Barrio Chino, que es un barrio... Sí. La verdad que es nuestra casa hoy, ¿no? Sí, nosotros no somos ahí, pero somos de ahí. Claro. De hecho, viví muchos años ahí, pero es un barrio muy unido. Uh-huh. Es muy unido. Y después otra cosa, que los chicos de cada grupo van armando, viste que hay muchos clubes que están surgiendo en las plazas, todo. Exacto. Porque ya la gente de ese lugar dice, este es nuestro territorio, listo, vamos a defender los colores de nuestra cuadra. Hay que defenderlo. Nosotros hoy somos Garita Fútbol Club y somos de Barrio Chino y vamos a defender todo ahí, con todo Me el corazón. Me parece perfecto. Nuestros chicos. Que Exacto. nos van a representar. Así que bueno, Tana. Exacto. Te agradezco mucho el espacio con Yami, ¿no? Sí. No sé si querés agregar algo. No. ¿Seguís nerviosa todavía? Es una genia. No, pero bueno, ayuda muchísimas un montón. Gracias. No, por Dulce, favor, chicos. Fachini, Roxana, el marido, la verdad que están haciendo un trabajo gigante. Y después los pibes del barrio también. Claro. Hay un montón de pibes que son del barrio y vienen y colaboran y pican cebolla y hacen el fuego y nos ayudan y cuidan a los chicos. Montones de cosas se hace ahí. No es fácil estar en un espacio con muchos chicos y tener la facilidad de la gente que haga las cosas. Lo que está bueno es eso, ¿no? Hay unidad, que eso es lo importante. Unidad con un objetivo, no unidad por unidad, por conseguir algo, no. Hay un objetivo claro que es contener a nuestros pibes en un momento donde muchos espacios se están cerrando, clubes o bibliotecas o juegotecas que están siendo desfinanciadas, que desde el propio barrio y desde los propios vecinos salgan estas iniciativas, es lo más lindo que hay. Y bueno, y el barrio de La Boca se caracteriza por somos eso. Somos La Boca, y somos La Boca. Me parece perfecto. Nacimos y moriremos acá. Con bueno, eso, chicos, con una bueno, alegría. Tana, muchas gracias. No, por favor, los micrófonos para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. A disposición. Gracias. Y bueno, el viernes nos estaremos dando la vuelta. A ver los esperamos. Bienvenidos. Firmar y tomar el compromiso. Ahí están las chicas que van a ir. Compromiso. Así que listo, bueno. Listo, muchas gracias. No, muchas gracias. Por favor, chicos. Muchísimas gracias. Chao, bueno, gracias. Nos vamos a una tandita y seguimos con más Romper el Cerco. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final.

a ver, acá me tienen algo escrito. Bueno, sí, es importante que para las salidas de teatro se anoten con nombre y apellido de la infancia, que son cupos limitados. Y tenemos la última para pasar el día de hoy, que es Varieté Vacaciones de Invierno, en el Centro Cultural y Deportivo 343, Catalina Sur, 20 de septiembre, 234, La Boca, sábado 26 y domingo 27 de julio, o sea, este fin de semana que viene, a partir de las 16 horas, talleres de reciclado, plato chino y burbuja. Va a haber shows de circo en vivo, juegos y malabares, actividades inolvidables para disfrutar en familia. La entrada general son 5.000 pesos. Alumnos con carnet, 2x1. Te esperamos en el Centro Cultural y Deportivo 343 en 20 de septiembre, 234 La Boca. Esto es Catalinas y el Centro Cultural Deportivo 343. Así que estas son las actividades que tenemos por el momento, que nos han hecho llegar a la radio, y te las contamos para que vos puedas agarrar a tus niñeces y las puedas llevar para pasar un momento agradable en familia. Bueno, estamos ya con el cierre del programa de hoy. Les pedimos, les reiteramos que vuelvan a escuchar el programa anterior, A Romper el Cerco, que es el programa Haciendo Lío. El que no pudo disfrutarlo durante la transmisión en vivo, se puede meter, como dijimos, en Radio Cut o en nuestro canal de YouTube, que es arroba, es FM Riachuelo, el nombre del canal, y ahí pueden buscar el programa del día de hoy, porque se trató el tema de Gaza. Justamente ahora que estamos en tema de vacaciones de invierno y de que nos estamos volviendo locos y te estamos facilitando algunos lugares como para que puedas llevar a tus niños, también pensemos en estos niños que no tienen paz y que es lo que están pidiendo, paz y poder vivir en sus casas, poder retomar el colegio y dejar de ser masacrados por el gobierno sionista de Israel. Así que te invitamos a que retomes el programa Haciendo Lío del día de hoy, que estuvo muy interesante. Bueno, hechos todos los anuncios y las presentaciones, nos vamos a despedir. Muchas gracias, JR. Muchas gracias, Moni. Gracias a Alejandro y Yamila, que estuvieron hoy. Y bueno, escuchó, vecino o vecina del barrio, escucharon todos. Los chicos necesitan donaciones, pelotas, redes, todo lo que se necesita para practicar fútbol, lo que puedan conseguir, aros para hacer actividad, de esos conos que se ponen para que los chicos puedan ir esquivándolo, lo que tengan a disposición o lo que puedan hacerle llegar será muy agradecido ahí en la calle California y Las Vías. Ah, listo, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Te agradecemos mucho por habernos acompañado y, como te decimos siempre, gracias por estar del otro lado y apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau. Entre montes.